mejor manera de disfrutar tu mañana con Regina y tú en Radio Felicidad. Hola, hola, son las 9:52 de la mañana. Ya llegó nuestra querida Adri. ¿Cómo estás, mi amor? Bien, muy buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Reggie, Gatito, ¿cómo están? Veo que han tenido visitante hoy en cabina. No sabes, espérate, estoy de lo más asombrada, quería contarte. ¿Cómo así? Cuéntame. No sé lo que ha pasado, pero ha llegado, me parece que es un amigo de la ardilla. ¿Amigo? Un amigo. Sí. Porque nosotros suponíamos que tenía algo, ¿no? Claro, porque estaba muy coqueta la ardilla. Estaba muy, sí, últimamente. ¿Y cómo está? ¡Uy! ¿Perdón? Hola, ¿cómo están? Hola. Amigos. Oye, hola, este, hola. Oye, pero ¿cómo este está? Pedazo de animalito. Perdón. No, no es igual que bueno, eres igual, pero entonces tienes, eres su amigo. Claro, soy el amigo de Chispita, pues. ¿Y cómo así llegaste a la cabina, Ardillo? No sé, me he perdido. La cosa es que me iba por acá, por allá, por cada árbol. Ya. Y aterricé acá. Ay. En la radio que decía RPP. ¡Oh, qué lindo! Escúchame una cosa, ¿cómo te llamas? Piti se llama. Piti. Qué hermoso. Ese es mi nombre, pues. Ah, ya. Está bien, Piti. Y muchas gracias. ¿Tú qué me has venido a avisar? ¿Qué? Te venía a chismosear que. Ya. ¿Dónde está la ardilla? La ardilla se fue a Chorrillos. ¿Se fue a Chorrillos? Sí. Se en tanga. No, no puede ser. Qué lindo. Y nos abandonó y nos. ¿Qué? Se ha ido a ver la ocasión con Lichi. Sí, lo que pasa es que el 5, les voy contando, es que el 5 de la próxima semana vamos a estar desde la playa haciendo programa. Así que Piti, por ahí también vas a estar. Ay, quiero que me lleve mi amiga. Ay, ¿quiere que te lleve? Ya le vamos a pedir, ¿ya, Piti? Quiero ver cuerpos. ¿Cómo que cuerpos? ¿Tú por qué quieres ver cuerpos? Oye, tú, oye, este muchacho es terrible. ¿Pero cómo es posible? Pero mira. Nada más. Ay, va a mirar nada más. Piti, eres muy dulce. Muchas gracias por venir y por darnos esta noticia. Vamos a conversar contigo en cualquier momento. Chao, Piti. Chao, Piti. Chao, gracias. Ay, mira. Ay, qué linda. Ay, ya te piropea ahorita. No, ya seguramente. Seguramente. Me va a querer morder la oreja como. Creo, porque eso me parece más dulce. No, yo no, ¿ya ves? Ay, amor. No muerde orejas. Se pueden entrar en pleito los dos, no, pero. Qué gracioso. Quiero ver cuerpos. Quiero ver cuerpos. Claro, pues es que no es ardilla, es ardillo. Es ardillo, literalmente ardillo. Muchas gracias. Chao. chao. Ay, qué amor. ¿Tendremos chapuzón ahora, gato? No lo sé. Vamos a ver si tenemos chapuzón. ¿Hay chapuzón? Sí. Todavía no viene la ola, pero canción debe haber. Vamos a ver qué nos pone el gatito. Felicidad. Oculto en el portal.